Track 20. Corres con rapidez a lo largo del comedor y de la enorme y húmeda biblioteca hasta llegar al inmenso living. De repente, oís un ruido que viene del comedor. Subís a la carrera a la escalera principal y permaneces en el vestíbulo de arriba escuchando. Oís pasos que suben pesadamente la escalera hacia vos. Pero aunque abusás la mirada, no ves a nadie. Te das cuenta que el corazón te golpea dentro del pecho. Tal vez fue eso lo que oíste. O habrá sido otra cosa. El fantasma del señor Merton, quizás. Pero si los fantasmas no existen, entonces volvés a escuchar el ruido de pasos pesados, esta vez desde la otra punta del vestíbulo. En ese extremo de la antesala ves un gran ropero de cedro. Más allá, una puerta que se abre lentamente. Si te ocultás en el ropero de cedro para observar desde ahí, pasá al track 41. Si caminás hacia la puerta que se abre, pasá al track 42.